Bueno, llegué al programa, tenemos visita, Juan Costabel. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo. Juan Costabel fue parte del equipo de inspectores, en su momento jefe de inspectores, hoy jefe de lo que se llama emisión de carnero, ¿cierto? Así es. Pero la experiencia, lo llamamos ahí, ¿qué nos está pasando los galvenses? Que realmente nos asombramos y no nos asombramos, pero fundamentalmente en situaciones límite en lo que hace constantemente accidentes de tránsito. Con situaciones fatales como las que ocurrió ante anoche concretamente, ¿no? Sí, es un tema bastante complejo, digamos, estamos viviendo, digamos, la persona o el ser humano muy acelerado y realmente no medimos las consecuencias que pueden pasar y bueno, más allá de eso estamos con, realmente circulando con vehículos que realmente le están faltando luces, aparte el tema del casco, no lo lleva bien abrochado, digamos, y bueno, todo eso hace que realmente estamos muy muy acelerados, como digo, ¿no? Y creo que como dicen muchos, tenemos que bajar unos cambios y tratar lo posible, realmente decir, bueno, andar con más tiempo, salir con más tiempo, está bien, todos tenemos realmente esa necesidad de la urgencia, pero bueno, uno está en la calle y el parque automotor cada día es más grande, hay más autos, hay más motos, más camiones, más colectivos. Entonces todo eso hace que realmente tenemos que entrar a administrar, son cosas que tenemos que administrar, muchas cosas en la calle, en la vía pública, porque donde un espacio que realmente cada calle parece que nos está quedando chica, y bueno, llegamos a los cruces de calle, como diciendo a veces medio jugados, llegamos ahí, y bueno, a veces más cuando son calles, también hoy las calles están muy iluminadas, digamos, con mucha luz iluminada están, pero bueno. Todo eso hace que realmente a la noche tenemos que ser más cuidadosos, mucho más cuidadosos, porque a veces nos aparecen gente, como dije recién, motos sin luz, realmente, y bueno, con lo vemos que tenemos encima, la velocidad a veces no percibimos realmente que vamos a una velocidad, sabemos que la máxima dentro del radio urbano es 40 kilómetros, a veces vamos a más de 40 kilómetros, y bueno, necesitamos realmente tener un temple, digamos, tratar de realmente de uno mismo decir, bueno, tenemos que andar un poquito más despacio. Y a veces cuando suceden estas cosas, como ha sucedido estos días atrás, este accidente de esta chica que perdió su vida, ¿no? Es como que a veces la sociedad o realmente trata lo posible, realmente como diciendo, bueno, hay que tratar de hacer las cosas con más tranquilidad. Pero ¿cuánto dura eso? No dura mucho. Son unos días, después como que después pasa el olvido y seguimos la vida como siendo normal, la vida rápida. Y bueno, creo que todos tenemos que tomar conciencia, que es el tema, tomar conciencia, ¿no? La conciencia de decir, bueno, ser consciente de cada cosa, cómo tenemos que estar, y bueno, uno a veces retrocede el tiempo a 40 años atrás, no se vivía como se vive ahora, lamentablemente es así, sí. No se vive como se está viviendo ahora. Yo siempre digo un ejemplo, el tema de lo que es, a veces nuestros padres o nuestros abuelos tenían que hacer un viaje a Rosario al médico, es como que había una preparación, salían con tiempo, si tenían que estar a las 9 de la mañana en Rosario, capaz que ya a las 6 de la mañana ya salían con tiempo, y nada que ver el tránsito, cómo están cargadas las rutas, cómo están cargadas las ciudades, y bueno, iban con tiempo, pero hoy es todo, realmente estamos al límite, siempre estamos muy realmente como diciendo ahí, y realmente como jugado a muchas cosas que pueden suceder en el camino, en las ciudades grandes. Uno llega a Rosario, una ciudad muy cargada, horas pico, se hace un caos. Sí, con un sistema nuevo que los cuales han disminuido la velocidad en el centro, 30, 40 kilómetros, claro. 30 kilómetros, que te produce una serie de inconvenientes que tenés que tomar más tiempo para andar. Más tiempo para andar, exactamente. Ese es el tiempo. A veces no realmente sí, digamos, pareciera como que es algo que no cierra, como antes se manejaba con más tiempo y ahora como que el tiempo se ha reducido, pero bueno. Tenemos que entender esto, que vuelvo a decir, las calles están muy cargadas, las rutas están muy cargadas, uno ve la autopista Rosario-Santa Fe, es una avenida, no se corta el tránsito, y eso hace que uno tiene que manejarse con otra forma, realmente con más tranquilidad y bueno, y manejarlo con más tiempo, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta el ser humano, realmente. Claro. Vos hacías referencia hace rato a una charla que tuviste en Rosario hace unos años atrás, cuando la charla de capacitación que hacen ustedes, fundamentalmente, digamos, de los apuros de la gente. Sí, eso es realmente lo que uno lo está viendo cada día, ¿no? Porque el apuro es que es como que quiero lo antes posible terminar esto, terminar aquello, y bueno, uno realmente vive esa vida apurada, ¿no? Porque vivimos todos apurados, reconocemos que estamos muy apurados, como siempre decimos, salimos de un trabajo, salimos de una escuela y que como que el instinto del ser humano es salir apurado y llegar a casa, ¿no? Y bueno, no medimos las consecuencias, como decimos, ¿no? Es como que realmente, bueno, si tenemos que venir a la escuela o al trabajo, venimos, si venimos tranquilos, venimos bien, despacio, porque estamos a tiempo, pero claro, a veces como venimos con el tiempo justo, limitado a llegar a fichar tarde, o el chico va a llegar tarde a la escuela, ahí nos apuramos, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos que hacer realmente, digamos, esto sucede acá en este país, porque otros países no se manejan como manejamos nosotros. Es, digamos, siempre decimos que la Argentina es un flagelo que tiene, lo que es la parte de accidentología, la parte de lo que es el tránsito, y eso nos cuesta ubicarnos, porque decimos esto, hay algo que les cuesta al argentino, y me anoto primero, ¿no? Nos cuesta captar y obedecer, eso nos cuesta, en todo orden nos cuesta, ¿no? Realmente, bueno, lo que es nivel de tránsito, porque siempre decimos esto, ¿qué es lo que aprendimos? Todo aprendimos a manejar, pero no a conducir. Una cosa es manejar y otra cosa es conducir, ese es el tema. Y bueno, ¿por qué aprendimos a manejar? Porque a través de los tiempos, las generaciones que fueron pasando, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿qué nos transmitieron? Lo que ellos sabían, ¿eh? Y que realmente nos enseñaron a que al arranque el auto, bueno, pedalera, cambio, luz y ya está. Es como que lo básico. Y hoy en los tiempos que vivimos necesitamos realmente saber conducir, ¿no? Aparte los vehículos han cambiado. Claro, es otra cosa. Es otra cosa, los autos son mucho más rápidos. Usted se sube a un auto, un Mercedes-Benz, un auto de alta gama, un Audi, y claro, va en la ruta 120, 140, 150, ni cuenta que da por la estabilidad que tiene. Entonces, claro, eso hace que nosotros realmente, humanamente, estamos, realmente no estamos preparados para esa, andar a esa velocidad, la parte física, claro. ¿No? No estamos preparados. Por eso, a veces no medimos lo que realmente sabemos o no conocemos lo que es la... Realmente, los problemas que trae. Vos hace un rato hacías referencia al hecho de que Argentina sea un flagelo, que de otros países no pasa esto. Yo me hago una comparación mucho más chica. Nosotros en Galvez somos infractores natos, pero vamos a las ciudades como Santa Fe o Rosario y ya nos cuidamos. El estacionamiento en Galvez nos metemos en cualquier lado, paramos en cualquier lado. En Santa Fe caminamos largas, o Rosario, caminamos muchas cuadras para estacionar los autos. Exactamente. Sí, sí, es verdad eso. Nosotros acá en Galvez, bueno, yo siempre digo. Galvez y Horas Pico, que a veces si vos vivías 5 o 6 cuadras del centro, andás a pie, en bici o en moto, porque no salían autos, porque el lugar para estacionar a veces no encontrás, o tenés que parar 2 cuadras o 3 donde vas al lugar donde tenés que ir. ¿Hace falta un estacionamiento medio en el centro? Y sí, eso hace rato que se viene hablando, eso. Sí, el puesto que está durmiendo en un cajón. Lamentablemente yo diría que eso es una necesidad, porque eso hace que realmente un poco más la gente toma conciencia, bueno, sale a caminar, o sale en bicicleta, o sale en la moto, sale dejar el auto en casa y manejarlo con otro tipo de realmente de vehículo. No. Porque hay un tema que cuando pasa un accidente o pasa un hecho como el acero que pasó ante anoche, concretamente el vecino y la vecina dice, sí, está bien, pasó esto, empiezan a haber juicio, quién es responsable, quién no es responsable, pero dice, la primera pregunta que se hace dice, ¿dónde están los inspectores? Bueno, no, eso toda la vida fue así. Pero acá no pasa por donde, porque por más que vos pongas un inspector en cada esquina, no está la solución. La solución está de cada uno que seamos conscientes y decir, no, tenemos que andar como realmente como corresponde. Porque estamos mal concientizados. ¿Cómo estamos concientizados? Estamos concientizados por la multa y no por la seguridad. Usá el casco porque te van a hacer la multa. Usá el cinturón porque te van a hacer la multa. No, tenés que estar concientizado porque realmente por la seguridad. Ese es el tema. Y ese que decimos, ¿y cuánto cuesta usar el casco? Bueno, pues es la seguridad de tu vida. Ese es el cinturón de seguridad del auto. Muchos lo cuelgan de atrás, lo brochan y directamente lo usan. Exactamente, como ahora todos los autos vienen, que si no te pones el casco, o el cinturón, perdón, en el auto, que suena la chicharra. Y me ha pasado a mi caso, que he hecho pruebas de manejo, realmente le enseñé a conducir, y realmente me subo al auto para realmente, y busco el cinturón, y está ubicado detrás, realmente, enganchado, para que no suene la chicharra. Y digamos, no valoran realmente lo que es la seguridad, no valoran lo que es la seguridad. Y mientras nosotros no valoremos la seguridad, realmente van a pasar estas cosas que están sucediendo, los accidentes, y bueno, accidentes que son realmente fatales, ¿no? Son accidentes fatales. Realmente. Sí, sí, no. Aparte, digamos, las calles de Galvez, digamos, es una calle de digamos, son de 9 o 12 metros de ancho como máximo. No. Digamos, pero a veces cuando te encontrás con la realidad que hay estacionamiento de ambos lados y la circulación se hace difícil, o fundamentalmente cuando hemos hablado recién de horas pico, por ejemplo, la salida de la escuela, claro, la salida de la fábrica, todas esas cosas, y es dificultoso, y fundamentalmente ahí es donde prima el hecho de que a ver quién pasa primero, y empiezan las agresiones verbales, agresiones hasta, digamos... Sí, eso es así, realmente, Galvez Totó tiene calles anchas. En el Totó, yo siempre digo, la calle más angosta que tiene Galvez es la primera junta, que es la más larga que tiene Galvez, ¿no? Sí. La primera junta, ¿no? ¿La primera junta es la más larga? Sí, pero, digamos, es la calle realmente, y lo que a veces decimos que es una calle angosta, pero bueno, nosotros, volvemos a decir, el espacio que tenemos, realmente, a veces, bueno, tenemos que entender, volver a decir, el inspector está para cumplir una función, para que se cumpla la ordenanza, las leyes de tránsito, ¿no? Para eso está. Y la sociedad le cuesta aceptar eso. Le cuesta realmente, como conductor, como sea, le cuesta obedecer y acatar, decir. Pero ¿por qué nos cuesta? Porque siempre realmente fue como que tomamos que el inspector es realmente una molestia, y no es una molestia. El enemigo es. Claro, es para ordenar. Pues para eso están, para ordenar realmente el tránsito. Y bueno, y guste o no guste, tenemos que aceptarlo así, ¿eh? Porque para eso fueron creadas las leyes. Y bueno, las leyes tienen que ejecutar, mediante, en este caso, el inspector tiene que estar en la calle para realmente que haya un orden. Si no hubiera inspector, así, realmente, habiendo inspectores, nos cuesta, cuanto más si no hubiera inspectores. Se tierra de nadie. Exactamente. Sí, sí. Juan, te saco el tema este y vamos al tema de emisión de carnet, sí. Que es lo que significa fundamentalmente también la reacción de muchos. Personas que van a sacar el carnet, y fundamentalmente gente grande con discapacidad, con capacidad que no alcanza a cubrir la situación que se da, que la regla que tiene para la emisión de carnet, y también se ven a veces, digamos, en situaciones límite con la persona que va, sea, digamos, que plantea, no, yo quiero el carnet porque me corresponde, yo quiero el carnet, ¿por qué no me lo dan el carnet? Claro. ¿Cuáles son los límites concretamente en estos momentos? Bueno, el tema de los límites es cuando ya la persona va llegando a una edad, y bueno, puede tener 70, 80, bueno, la edad, bueno, eso, realmente eso, siempre está la parte psicofísica, ¿no? Lo que el médico vea que está apto o no está apto, ¿no? Pero siempre se agota todos los recursos, el médico va a tratar de que se le haga una prueba de manejo, a ver cómo está, y bueno, a veces uno ve como que ya no va más. Es como un trabajo, decir, bueno, realmente tenés que hablarlo al conductor, mira, hasta aquí llegamos, ¿eh? Esto es como trabajo, tenés que jubilarte y retirarte. Pero claro, el tema es cuando realmente... hay personas que son conscientes, que dicen, no, lo mío llega, ya, es que el último licencia que saco, como, porque todos reconocemos y pasan los años y vemos nuestra falencia, que nos vamos desgastando, que es normal, que la persona va perdiendo realmente lo que es la visión, la audición, muchas cosas va perdiendo. Entonces es la necesidad que realmente algunos por su propia cuenta toman su retiro de no sacar más licencia y no conducir más. Pero hay personas que quieren seguir conduciendo y bueno, ese es el tema que les cuesta aceptar, ¿no? Porque para eso la Agencia Nacional, no, realmente, como los médicos, los psicólogos que trabajan con nosotros, a todos, tenemos un manual de procedimiento donde están los valores que realmente lo que se puede dar hasta decir, bueno, hasta acá, esto es lo que realmente permite que vos puedas conducir o no puedas conducir. Y ese es el tema que le cuesta realmente, digamos, a la persona aceptarlo a veces, y bueno, se enojan, como que nosotros somos los dueños de carnet, no somos los dueños de carnet. Digamos, siempre decimos, el carnet no es un derecho, eso hay que entenderlo bien claro. Pero bueno, tampoco decimos esto, realmente. Si, digamos, la doctora, o realmente en el momento que está de turno atendiendo, o el doctor le dice, mire, usted ya no está más apto para conducir, está bien. Puede realmente solicitar una junta médica, puede solicitar una junta médica, que eso lo tiene que hacer en Santa Fe, pagarlo por su propio medio, la persona que solicita la junta médica en Santa Fe, realmente por 3 médicos, y bueno, ahí darán sí. ¿Está apto o no está apto? Pero bueno, siempre los que trabajan en la parte médica han agotado siempre todos los recursos, bueno, como para decir, bueno, mire, no va más, usted realmente no está más para conducir. Hay otras personas que realmente no es que le dicen no va más, sino que se le dice, bueno, se le pone restricción, como diciendo puede conducir radio urbano, conducción diurna, y bueno, como ya, como diciéndole, mire, para la próxima licencia ya usted tiene que ir viendo que muchas cosas ya no está capacitado. Pero bueno, personas que lo aceptan y otras que no lo aceptan. Claro. Ese es un tema medio delicado a las personas grandes, ¿no? Claro. Bueno, Juan, agradecerte sí. Nuevamente por la colaboración. No, son compañeros de trabajo que están en esta radio de los trabajadores municipales. Y es importante escucharte porque sabemos de tu experiencia y fundamentalmente de conocimiento en situaciones que nos preocupan. Nos preocupa el hecho de que la cientología en Galvez se está incrementando, ¿no? Sí, eso es por eso. Volvamos a decir, seamos conscientes de usar las cosas de seguridad, seamos conscientes y andar tranquilo, despacio. Digamos, una vez habíamos ido con Mario una charla en Rosario y vino un director de tránsito de España, otras personas más que estaban de otros lugares, pero bueno, ellos nos decían esto, A veces la persona ese día se levantó mal, se levantó nervioso, con muchas situaciones, problemas familiares, y lo conveniente es no conducir, porque no está realmente como tiene que estar bien en sus cabales para poder realmente conducir un vehículo. Pero bueno, a veces lo hacemos igual, o estoy no estoy bien de salud, me voy a Rosario, a Santa Fe. El otro tema es la alcoholemia. Ese es otro tema. La alcoholemia es un tema que lo que pasó hace unos días ya realmente, bueno, sobre la ruta 11, que sí, es accidente. Los chicos, bueno, son cosas que vos decís, pero será posible, digo que, pero bueno, no tomamos conciencia. El destino te marca algunas cosas que son incomprensibles. Claro, pero no tomamos conciencia del alcohol, lo que realmente lleva a una persona a no estar en sus condiciones, sus cabales. Digamos, siempre damos el ejemplo, a veces somos invitados a una fiesta y bueno, hay personas que no son conscientes, que dicen, no, yo no voy a tomar, voy a tomar esto nomás. O esa persona que tomó y llegó un momento de retirarse a alta hora de la madrugada y dice, no, mire, yo no me siento para conducir, que conduzca a otro lugar mío. Bueno, esa es consciente esa persona, pero hay personas que no toman conciencia. Y bueno, el alcohol es un tema muy, muy delicado y realmente muy difícil para manejarlo, ¿no? Porque realmente, más ahora que llega el verano, con más razón, los controles, porque, como diciendo, el argentino es como que tiene que siempre estar... Son muy hijo de rigor. Claro, controlado, es como diciendo, mira, que controle, entonces como que no nos cuesta captar, nos cuesta mucho esa parte, ¿no? Nos cuesta mucho como realmente como somos, en nuestra forma, nuestra mentalidad, nuestra formación de personas que tenemos de años, que fue transmitiéndose generación tras generación, y que nos cuesta realmente hacer las cosas como corresponde, si nos cuesta. Gracias, Juan. No, pues no, gracias a ustedes. Por aquí un momento nos llamamos de vuelta, ¿eh? Bueno, por esto u otros temas.